A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a México... Buen día, Eduardo. Un gusto recibirte, como siempre, desde Montevideo para actualizar la realidad del hermano pueblo mexicano. ¿Cómo estás? Buen día, bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, Eduardo, en un fin de semana particular, nosotros con la excursión al Parador Suri, abriendo lo que para nosotros es la Semana de Turismo, la Semana Santa, tiene distintas acepciones de acuerdo a distintas actividades de nuestro país, Semana de la Criolla también. ¿Qué pasa en México esta próxima semana? Bueno, también es Semana Santa. De hecho, pues México, al ser un país católico, se llevan adelante, bueno, pues todos los protocolos y los ritos de la Semana Santa. Y particularmente, pues el domingo hay elecciones, hay una elección de revocación de mandato el día 10. Es la revocación de mandato que durante tantos años algunos partidos políticos estuvieron impulsando, otros partidos políticos votaban en contra. Finalmente, con López Obrador pasa la revocación de mandato para votar pues a la mitad del periodo presidencial si queremos que el presidente siga o el presidente se vaya. Pero es algo bastante surrealista lo que estamos viviendo, porque por un lado la oposición al presidente de la República, que pues dan pena ajena, la verdad, dan pena ajena, están promoviendo el no voto, están promoviendo que nadie salga a votar, que nadie participe, y por otro lado los de la Cuarta Transformación, del partido de López Obrador, de Morena, e incluso algunos de sus funcionarios están activamente por todo el país promoviendo que el presidente de la República se quede. La verdad es que va a tener una participación muy baja la revocación de mandato. Hubo muchos recortes en el Instituto Electoral. No es una elección bien organizada. Y los que estarían interesados en que López Obrador se fuera, pues no están promoviendo el que López Obrador se vaya, porque en el fondo pues no quieren que se vayan los patrones de ellos, los dueños de esos partidos de oposición. En el fondo pues están haciendo grandes negocios con López Obrador y no quieren que se vaya. El Estado mexicano apoya a López Obrador, pero pues la oposición tiene que hacer su espectáculo, si no, no es oposición, pero como no lo puede hacer a pleno, porque pues no tienen ni los recursos ni el mandato de sus patrones, tienen que salir a hacer este espectáculo de que nadie vaya a votar. El presidente de la República hace lo que sabe hacer, lo único que sabe hacer López Obrador, que es estar en campaña permanente, que es ser un buen candidato. Lo único que sabe hacer López Obrador como presidente, como gobernante, es un desastre. Lo está haciendo, se pasea por todo el país, y sus funcionarios, violando la ley electoral, con recursos públicos, con, por ejemplo, hace unos días el secretario de Gobernación, que viene siendo el ministro del Interior, pues andaba haciendo campaña con recursos públicos, con aviones de la Guardia Nacional, recorriendo el país para promover el voto a favor de López Obrador. Entonces, hacen lo único que saben hacer bien, que es hacer campaña, se dejan querer por los suyos, y por el otro lado, en un mundo bastante surreal, pues la oposición, o lo que queda de la oposición en México, de partidos políticos, pues dice, no salgan a votar, no le hagan caso, no le den bola, eso a nadie le interesa, pero por otro lado se desgarra la vestidura diciendo que se vaya López Obrador. Entonces es bastante, bastante surreal el tema de la revocación del mandato. Es el día 10, va a tener poca votación, están muy desorganizadas la organización, está muy desorganizado, va a tener poco impacto, poca participación, y sin ninguna duda pues López Obrador va a seguir, y va el día lunes o ese día en la tarde, el domingo en la tarde, pues va a anunciarle al mundo que es el presidente más querido del universo mundial. ¿Cómo la ves, Hernán? No va a tener ninguna consecuencia esta votación. No, no va a tener ninguna consecuencia, está mal organizada, está mal financiada. El Estado mexicano apoya a López Obrador por completo. Los patrones de los partidos de oposición, entre comillas, en esta democracia burguesa están con López Obrador al 100%. E incluso muchos de los líderes de estos partidos de oposición, cuando tienen que votar cosas serias en el Parlamento, pues no las votan para darle aire a los programas y a los proyectos del gobierno. Así que, pues no, simplemente pues es un show, un espectáculo de la democracia burguesa, que sí va a, sí le va a dar un respiro a la mitad del gobierno, a López Obrador, le va a dar mayor respaldo, entre comillas, ¿no? Mayor validación, legitimación, vaya, esa es la palabra, lo va a legitimar lo mucho que ya se deslegitimó en los últimos 3 años. Ha habido un desgaste propio del gobierno, pero también propio de las malas decisiones, propio de las mentiras que se dijeron en campaña, y ahorita a mitad del periodo, pues se va a revalidar con los suyos. La verdad es que con los suyos no va a haber mucha participación, y la consecuencia va a ser que va a ganar algo de validación el presidente de la República, y hacen lo que saben hacer, se dejan querer, campaña política. Y mucho dinero, por supuesto, mucho dinero para los que están detrás de estas campañas, eso sin ninguna duda. ¿No es obligatorio entonces el voto? No, en México no es obligatorio el voto tampoco para presidente de la República. Puedes no ir a votar y no pasa absolutamente nada, porque aunque votes no pasa nada. Bueno, como segundo tema nos proponías para esta semana hablar de escuelas de tiempo completo. ¿Por qué, Eduardo? Mira, las escuelas de tiempo completo son un programa, o eran un programa bastante bueno, que surgió en el 2017. Dentro de todo lo horrible que se ha venido dando en materia de educación en los últimos 30, 35 años, ese era un buen programa. Era un programa que extendía en las zonas más marginadas del país, extendía la escuela después del horario de clase a los niños, a los jóvenes, se les daban materias extracurriculares, ¿no? Se les daba también de comer ahí en la escuela, había materias recreativas, había deportes, había música. Y como te digo, la comida, se calcula que un 60% de los estudiantes de estas escuelas ahí comían, ahí es donde podían comer. Entonces iban a las clases, terminando las clases, se quedaban en la escuela y se les daban materias extracurriculares de recreación, deportes, teatro, pintura, o algunas otras materias recreativas, ¿no? Cocina, en fin, el tema principal era mantenerlos la mayor parte del tiempo posible allí, que no estuvieran en las calles, que estuvieran aprendiendo, porque es ya tan grande la precarización laboral en el país y en el mundo, que las papás, las mamás de estos jóvenes, pues tienen que trabajar prácticamente todo el día, ¿no? Desde las 5 de la mañana se están yendo hasta las 8 o 9 de la noche, están volviendo a sus casas. Es tanta la precarización que pues los padres, los tutores no están en la casa. Es tanta la precarización que ya no hay tiempo de ocio, ya no hay tiempo para que las familias compartan entre ellos, para que estos jóvenes estén conversando con sus padres, con su madre, con sus tutores. Entonces eso ha causado problemas sociales tremendos en el país. Y estas escuelas de tiempo completo sí estaban funcionando, sí funcionaban muy bien. Incluso en estas escuelas de tiempo completo se logró, Hernán, reducir la brecha que existe entre las escuelas en las zonas de alto poder adquisitivo, la brecha educativa entre las escuelas de alto poder adquisitivo y las de zonas marginadas. En esas escuelas de tiempo completo se logró reducir, y todo esto está medido, se logró reducir esa brecha al nivel que se puso, pues, casi al mismo nivel. Los estudiantes de una podían estar, tenían las mismas calificaciones que los de las otras. Entonces, buen programa. Bueno, pues el presidente de la República, en su nuevo presupuesto, manda a la Secretaría de Educación pues un recorte, y se recorta aquí, se recorta en estas escuelas de tiempo completo. No quieren que haya escuelas de tiempo completo. El presidente de la República, sabemos que su fuerte no es la clase trabajadora. El presidente de la República no pertenece a la clase trabajadora, nunca perteneció. La clase trabajadora organizada, pues siempre la ha visto con desdén. Su aproximación a la clase trabajadora es más bien hacia lo populachero, ¿no? Así es como él entiende. Y el presidente de la República dice, bueno, pues vamos mejor a recortar aquí este dinero, porque sale muy caro, y vamos a darle el dinero directamente a los padres, a las madres o a los tutores, para que ellos con ese dinero puedan cubrir ese faltante de tiempo que tienen, y que ellos estén en la casa con los padres, con las madres, se avientan todo un rollo. Entonces el presidente de la República pretende solucionar ese problema recortando este buen proyecto, recortándolo, y con la mitad del dinero de lo que cuesta este proyecto, darlo en apoyos directos a las padres, los madres o los tutores de estos jóvenes. Sin duda es un error absoluto, que lo que tiene detrás, lo que pretende detrás, es pues ampliar su programa de cooptación política como partido. Esa es la verdad. Esa es la absoluta verdad. Quitan un programa institucional que funcionaba, y funcionaba bien, porque ahí están los datos, y ahora lo que pretenden es que, bueno, pues los tutores, los padres, las madres, las abuelitas, los abuelitos, si quieren el dinero para de este programa, tienen que ir, tienen que registrarse, tienen que hablar con el líder de la zona, que es un organizador del partido político del presidente, meterse en un registro, después recibir el dinero y después estar en contacto permanente a través de un WhatsApp o de redes sociales con el líder del barrio, participar en las actividades. Entonces, realmente es un desacierto absoluto. A la secretaria de Educación Pública se le está llamando al Parlamento para hablar acerca de este proyecto. Ellos van a argumentar que es un proyecto lleno de corrupción, plagado de corrupción, plagado de problemas. Y la verdad es que, bueno, entre los múltiples recortes que hace el presidente de la República en este sentido, pues es muy, muy doloroso, porque es un programa que sí estaba funcionando, es un programa que sí daba resultados, y es un programa muy, muy necesario en las escuelas del país, que hay escuelas de tiempo completo, para que esta parte del ocio, esta parte de las extracurriculares se pueda cumplir. Porque no se cumple, porque evidentemente las condiciones laborales, la precarización de la clase trabajadora es muy grande. Y cuando eso no sucede, pues tenemos a los muchachos, a los gurises, como dicen ustedes, en la calle todo el día, y la calle pues está copada, al menos en México, por criminales, narcotraficantes y sicarios. ¿Y hay alguna reacción, o sea, a nivel sindical, de los maestros, de algún ámbito social frente a esto, Eduardo? Sí, el sindicato de maestros opositor, porque en México hay dos sindicatos de maestros, una sección clasista y combativa, sí se opone. El sindicato oficial, pues es oficial y es charro, y Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, tiene mucho control sobre él, no ha dicho absolutamente nada. Y algunas organizaciones de pedagogos sí se han manifestado públicamente. Lo que pasa es que los únicos que lo han hecho de manera fuerte pues es las secciones clasistas y combativas del sindicato de maestros, pero son los únicos, porque todos los demás, quien se manifieste en contra del presidente de la República, pues recibe una retahíla de insultos todas las mañanas por parte del presidente. Es acusado de conservador y le apuntan con el dedo flamígero, ¿no? Como se decía en el siglo XIX, te apuntan con el dedo flamígero y te señalan de conservador, de retrógrado y de que no quieres el progreso y quieres seguir siendo parte de una mafia. Y evidentemente un sector muy grande también de estos padres, estas madres y estos tutores, pues desafortunadamente, muy desafortunadamente, dicen, no, pues nos conviene más que nos den mes a mes un cheque, porque bueno, por las propias necesidades, las carencias que tienen, la propia lumpenización que se ha venido dando en la clase trabajadora, ¿no? Entonces hay un sector muy grande que dice, no, pues nos vale más que nos den un chequecín por ahí. Bien, Eduardo, por último, por esta semana nos planteabas la continuidad del tema que hemos estado hablando contigo sobre el tema del Tren Maya, ¿verdad? Y algunas oposiciones que ha tenido. Sí, les quería comentar brevemente lo que es esta oposición en México, los partidos políticos, el PAN, el PRI, principalmente, ¿no? Una verdadera broma. Ha venido organizándose una oposición grande al Tren Maya, algunas personalidades públicas, algunos actores, actrices, cantantes, se han venido organizando, han venido siendo voces en contra del Tren Maya. También el presidente de la República, pues en las mañanas los apunta con el dedo acusador de conservadores, como por ejemplo al cantante de Café Tacuba, lo acusa el presidente de la República de ser un conservador. Pero bueno, así andan las cosas por acá. Pero quería comentarles también cómo anda con la famosa oposición que pues no lo es tal, ¿no? Hace unos días hubo una votación en el Senado de la República para llamar a cuentas a todos los involucrados en el Tren Maya, no solamente funcionarios, sino también empresarios. Y ahí es donde no le gustó mucho al PRI y al PAN, la verdad es que a lo que quedó del PRD, no les gustó mucho que se hiciera esa comisión, y pues no asistieron a votar. Así que la oposición en México, pues por un lado se sumaron a estas voces que están contra contra el Tren Maya, sino contra el ecocidio que está generando y que va a generar el Tren Maya. No es que haya una oposición contra que se desarrolle un proyecto en la región, sino contra todo el ecocidio que va a generar ese proyecto. Pero bueno, el PRI y el PAN mostraron pues nuevamente quiénes son, que no van a ir en contra de sus patrones, y no asistieron a votar, simplemente no asistieron a la votación en el Senado. Algunos senadores se disculparon diciendo que ese día se pusieron malitos, se enfermaron de algo, otros simplemente apagaron el celular y no fueron a votar. No pasó la votación, así que pues el Senado de la República no va a poder llamar a cuentas a ningún funcionario y a ningún empresario involucrados en el Tren Maya, porque la votación no pasó, porque el PRI y el PAN pues decidieron, algunos de los senadores ese día no ir a trabajar, se decidieron enfermar de conjunto ese día. Y bueno, pase libre para Carlos Slim, pase libre para las grandes corporaciones que están detrás de esto. Y lo que nos muestra, bueno, una, es un proyecto de Estado, el proyecto del Tren Maya. Y dos, pues López Obrador es un presidente apoyado por el Estado. Y tres, pues la oposición de los partidos políticos burgueses en México, pues es una farsa y es un show. Muy bien, Eduardo. ¿Dejamos por acá entonces esta semana? Dejamos por acá, Hernán. Un saludo a todos y que estén muy bien. Un abrazo para vos y la familia. Buena semana. Nos reencontramos en la próxima. Seguro. Abrazos.